Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya próximos, queridos hermanos, próximos a la Navidad, esta fiesta tan querida por nosotros, escuchamos el texto de la Anunciación del Ángel a la Virgen. El texto este marca el final de un periodo de preparación, como era el judaísmo, y a la vez un comienzo de un periodo distinto, como es el cristianismo. Ambos, si bien en un plano diferente, pero perfectamente engarzados. Después del pecado original, Dios había decidido, en sus misteriosos designios, irrastreables a nuestra inteligencia, si Él no lo hubiese manifestado, salvar al ser humano creado por Él, restituirle su antigua dignidad, y para eso ideó un plan. Y ese plan lo fue preparando a lo largo de muchos años. Así eligió a Abraham, ¿no es cierto? Lo sacó ahí de la zona donde él vivía, lo llevó a la tierra prometida, y de ahí se dieron una serie de sucesos, digamos, que conocemos, Jacob y todo el tema de Egipto, la cautividad en Egipto, después Moisés, que los libera con el paso al Mar Rojo, la tierra prometida, la Jerusalén, el templo, el rey David, el rey Salomón, después las deportaciones, ese pueblo que se ha arrancado su tierra y llevado primero a Siria, después a Babilonia, año 586-87 antes de Cristo, hasta llegar a San José, descendiente de David, y a la Virgen. Ese lapso de tiempo de preparación fue aproximadamente de 2000 años. Vieron que nosotros somos un poquito acelerados, ¿no? Pedimos algo a Dios y queremos que ya nos lo dé. Bueno, veamos que Dios se tomó 2000 años entre que le hizo la promesa a Abraham de modo más genérico, un poquito más específico, 1000 años después a David, y 1000 años después se da el hecho que hoy recordamos. Y nosotros estamos a 2000 años de ese hecho. Así que 4000 años estamos. Ahora, el proceso de lentitud, no es que Dios sea lento, pasa que nosotros vamos un poquito más acelerado, con la misma serenidad que lo hizo, proporcionalmente lo hizo con la misma firmeza. A lo largo de esos 2000 años de preparación para el texto que escuchábamos, que Dios preparó el anillo, ¿no es cierto?, para que engarce este diamante, que es el texto que escuchábamos, la anunciación, es el diamante que engarza, pero el diamante no se pone en el aire, sino que engarce en este anillo, que es la preparación de 2000 años de la alianza, la antigua alianza. Hubo en ese pueblo de Israel, digo porque la historia es maestra, y mucho más la historia sagrada es maestra porque es la acción de Dios y es la acción humana, y Dios no ha cambiado, y nosotros tampoco. Cambiaremos de apero, de pelaje, pero tenemos la misma naturaleza y las leyes fundamentales de nuestro organismo, de nuestra psique, de nuestra vida, son exactamente las mismas que la del hombre de la caverna. Exactamente las mismas. Los mismos procesos digestivos, ¿entiendes? De cognoscitivos, de comunicacionales, podemos usar más medios, pero el proceso interno es exactamente el mismo. Y en algunas cosas hemos retrocedido, me parece. Pero bueno, el cuento es que a lo largo de esos 2000 años hubo luces y hubo sombras. Estuvo Dios que eligió a Abraham, que le dio la ley, los mandamientos de modo explícito a través de Moisés, como conocemos. Estuvo el tema del Éxodo. Estuvo el tema de la tierra prometida, que el pueblo de Israel toma posesión de esa tierra allí, la Palestina. Estaba el tema del templo, el templo que construye Salomón, que escuchábamos el texto de hoy, ¿no es cierto? Un templo magnífico, que era la niña de los ojos del pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Y el tema del culto, esas serían las grandes luces, los profetas que Dios enviaba, y cuando ese pueblo medio se quería desviar, lo corregía y le anunciaba y le hablaba de parte de Dios, ¿no? Los reyes, el rey David, y las sombras, ¿no? Las miserias colectivas y humanas. Las miserias colectivas del pueblo de Israel, la tendencia de ese pueblo a la idolatría, que es el pecado que más ofende a Dios, ¿no? Porque el pecado de idolatría, 2x3, la idolatría, contagiado por los pueblos vecinos, fenicios, los egipcios, etcétera, etcétera, ¿no? La idolatría del pueblo, los pecados personales, pero no de los extraños, sino de los mismos elegidos por Dios. El rey David, que a cual Dios le promete que de su descendencia va a nacer el Mesías, como conocemos la historia, cometió adulterio, ¿no? Y no solo eso, sino que mandó a matar al esposo para quedarse con la mujer, digamos, porque como quedó embarazada, para, digamos, así que adulterio y homicida. Y sin embargo, Dios, después, a través de esa mujer con la cual continúa la descendencia, los pecados personales, que hay de todo, la historia sagrada, cuando José es vendido a Egipto, como la historia cristiana, ¿no? Arrancamos con San Pedro, Judas, San Pablo, en fin, pecadores. Y Dios hizo su obra. Y los grandes imperios que rodearon al pueblo de Israel, que normalmente en estrategia y en armamentísticamente y hasta culturalmente era inferior, por ejemplo, a los egipcios, que ya con sus hicsos, y los asirios y los babilonios, que nosotros no dimensionamos lo que significa una deportación, ¿no? Pero cuando lo sacan de su tierra, arrasan la tierra, por supuesto con todos los abusos que se puedan imaginar, destruyen el templo de Jerusalén, después lo va a volver a construir Herodes y lo va a destruir Tito, ahora hay una explanada y están las mezquitas y algunos judíos esperando hacer volar la mezquita, y ahí se arma otro lío más allá en Tierra Santa. Pero bueno, entonces los imperios con las deportaciones, ¿a qué voy con esto? Que todas esas miserias humanas, personales, colectivas, del pueblo de Israel, de los pueblos vecinos, no arruinaron los planes de Dios. No impidieron que se realizaran sus planes, sus promesas. Es más, no solo no lo impidieron, sino que Dios se sirvió de muchas de esas miserias para llevar adelante sus planes. ¿Entiendes? Se sirvió de que los... Digo, para que uno aprenda, realmente es muy consolador, ¿no? Porque es aplicable 100% a lo que nos toca vivir. 100, 200%. Permite que los hermanos vendan a José, los medios lo maten por envidia, hijo de Jacob, y los hermanos, y lo tiren en un pozo, y vaya a Egipto, y ahí en Egipto, él después lo puede recibir cuando había hambruna en Palestina, puede recibir a su pueblo y salvarle la vida a su pueblo en Egipto, y luego, bueno, tienen que el éxodo, ¿no? Pero no solo no impiden que se realice el plan de Dios, sino que Dios se sirve de esas miserias para realizar su plan. Por eso es Dios. Ahí está la genialidad de Dios. Toma la nota desafinada de esa sinfonía, de esa orquesta, y no solo que esa nota desafinada no le arruina su sinfonía, sino que hace a partir de esa nota desafinada una sinfonía mayor que la anterior. Esa es la genialidad de Dios, eso está patente en la historia bíblica, en la historia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia. Y si sabemos mirar, también está en nuestra propia historia. Me hace acordar, ¿vieron? Cuando uno se pierde, que anda con un GPS, y el GPS de donde uno está lo redirecciona para que llegue al mismo lugar. No lo hace volver al punto cero, sino que desde ahí lo redirecciona. Por ahí se demora un poco más, pero no porque se pierda en el camino, se pierde en el destino. Dios se le ingenia para que uno llegue a destino. Una gran lección. Bueno, y ese fue el engarce, digamos. Y sobre ese anillo engarza este diamante, que es el texto que hemos escuchado de la Anunciación. Un texto hermosísimo, ¿no? Pintado, y que da gusto mirarlo, y quedaría para 20 sermones más, ¿no? Así que yo quería hablar de la preparación de este texto, y aquí donde se nota la docilidad de la Virgen, que acepta este plan de Dios y que se hace plenamente manifiesto esos 2000 años de preparación. Nosotros estamos 2000 años después de ese texto, ¿no? de este diamante. Y nosotros también tenemos que en estos 2000 años de Iglesia hemos vivido cosas similares a las luces y a las sombras que le tocó vivir a Israel. Y las promesas de Jesús también se van a cumplir. Cuando dice que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Algunos piensan que cuando uno defiende a la iglesia como la conocemos, con sus luces y sus miserias, es por temor. No, yo no temo que el sol se apague. Lo que temo es que las personas que puedan vivir en un sótano. ¿Entiendes? Yo no temo que el oxígeno ya no, sino las personas que no respiren y se asfixien. Uno no teme por la iglesia, teme por las personas que se pueden quedar en la oscuridad o fuera de la barca. Uno no teme que esta barca se hunda. Uno no teme que queden vacíos los bancos de los templos nuestros, sino que queden vacíos los corazones de la presencia de Dios. No, por eso teme, por las personas, no por la iglesia. Por la iglesia está en manos de Dios, gracias a Dios, ¿no? Si estuviera en nuestras manos, los hombres ya lo hubiésemos destruido hace rato. Está en manos de Dios, ¿no? Bueno, por eso, mientras creemos en este Cristo que ya vino, y creemos con certeza, no como una fábula o una cosa así inventada por alguno, sino creemos con certeza que Cristo vino, mientras lo recibimos a este Cristo que viene invisiblemente, de modo particular en esta misa, la Eucaristía, lo recibimos con amor, y mientras esperamos También con certeza que Cristo vendrá a juzgar nuestras obras a vivos y muertos, y que el bien triunfa al final, mientras nuestra paciencia nos hace soportar las miserias propias y ajenas, porque sabemos que el bien triunfa al final. Entonces, como decimos en el texto de la misa, tenemos sobrados motivos para que, más allá de las turbulencias de nuestra barca y de las olas que a veces nos pueden marear cuando las miramos muy de cerca, levantemos el corazón. ¿Vieron? Cuando uno va navegando, usted mira ahí, se marea. Hay que mirar un punto fijo y distante para no marearse. Ese punto fijo y distante, aunque muy cercano, ese hilo irrompible, es la providencia de Dios. Es el amor de Dios presente en nuestro mundo, en nuestro tiempo y en nuestra vida. Que la Virgen nos conceda esa gracia de ser dóciles a ese amor de Dios.